nadiraargentina.com. También puedes seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram. ¿Quieres vestir a tu equipo de básquet? Glazer Indumentaria Deportiva. www.glazerindumentaria.com.ar. En Facebook, Glazer Indumentaria. En Twitter, @ Glazer Sports. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Bueno, la visión de Federico Zubiel, presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol, acerca de, bueno, me quedó claro que la postura de la Confederación va a seguir el camino del diálogo. No va a haber un fallo, por ahí como esperaban algunos, de parte de la Confederación, sino todo lo contrario, seguir dialogando y seguir, como dijo él, por ahí vigilando de alguna manera que, según su entender, los puestos de trabajo sean mantenidos como hasta ahora. 12:50 de este mediodía, nos vamos a algún lugar del mundo, porque ahí está el Sebastián Ginóbili. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo andás? Todo bien, todo tranquilo. ¿Por dónde andás? Bahía Blanca. Bahía Blanca, sí. Bahía Blanca City. Bahía Blanca City. The Wind City. The Wind City. Sí, la ciudad del viento. Y bueno, ya preparando todo. Mañana estamos viajando a Perú, así que iniciando algunos partidos amistosos para el inicio de la competencia. ¿Cómo está la banda? ¿Cómo está el equipo? Está bien. Entrenando, poniendo en marcha un poco el cuerpo, y bueno, va a ser una buena medida estos partidos para ver en qué situación estamos, ¿no? Hasta ahora estamos entrenando entre nosotros, que bueno, es importante hacer una base física y de juego, pero bueno, pensando un poco en la oposición y en medirnos con rivales importantes que vamos a tener ahora en Arequipa. ¿No pararon de entrenar en algún momento los chicos o siguieron continuado? Después de la liga anterior. Sí. No, estuvieron una semana posterior a la finalización de la liga haciendo postemporada, después se fueron cada uno a su hogar y después regresaron, pero bueno, con el tema del paro no pudimos entrenar con el equipo, como equipo, pero sí, ellos pidieron la cancha y siguieron entrenando para bueno, estar en condiciones para el inicio de la pretemporada. Bueno, y con respecto al, bueno, tenés el mismo equipo, la temporada pasada han hecho una gran temporada, fue un despegue de muchos jugadores con respecto a lo que venían haciendo y terminaron en una posición muy pero muy buena en la liga. ¿Cómo lo ves de cara a lo que viene? Con más rodaje, con más experiencia, repitiendo equipo, que siempre es importante. Sí, la verdad que es muy muy muy bueno para nosotros poder haber repetido el 100% del equipo y bueno, tratar de conseguir esa continuidad de juego que veníamos de la temporada pasada, ¿no? Obviamente que es una temporada diferente para nosotros, es una temporada de consolidación. El año pasado por ahí éramos la cenicienta. Ahora hay muchos equipos que nos van a mirar de otra manera. Y bueno, y aparte que las exigencias y las expectativas son otras. Claro. Y hay que ver si estamos a la altura de eso. Siguen siendo jugadores jóvenes, con no mucha experiencia. Y bueno, es una situación diferente. El año pasado jugábamos para ver qué pasaba. Este año ya tenemos otra realidad. Y bueno, tenemos que estar con la realidad y con la expectativa y con la intención de poder cumplir esas expectativas, ¿no? Porque no son solamente de la gente del ambiente, sino nuestra también. Sí, me imagino que el primero que tiene las expectativas es, en este caso, la gente que lo acompaña, Pepe Sánchez, el cuerpo técnico, los jugadores, y obviamente que el público se entusiasma y también, pero ustedes mismos son los que están buscando la autoexigencia permanente para saber para qué están esta temporada, ¿no? No, seguramente, y hay que seguir mejorando, hay que seguir desarrollando a los jugadores con más potencial y bueno, y tratar de los que por ahí no tuvieron tanta participación la temporada pasada o que tuvieron un poquito menos, sean aún mejores. Y bueno, es una cuestión de autopresionarnos con la mejoría, de tratar de seguir deseando cosas importantes para el equipo. Y bueno, sabiendo de que bueno, el año pasado fue muy bueno para todos, sí, pero ya terminó. Ahora empieza un nuevo desafío y tenemos que estar enfocados netamente en esta temporada. Y además con competencia continental, que tampoco es menor eso. No, es buenísimo porque es una continuidad y un premio de lo que pasó la temporada pasada, sí, ¿no? Haber logrado la clasificación en la Liga Sudamericana para algunos chicos del equipo que por ahí no han participado mucho a nivel internacional es buenísimo. y esta experiencia que vamos a tener en Perú también es muy buena en todo sentido, poder enfrentarte a equipos por ahí muy importantes, hace que bueno, uno se prepare de otra manera, y ya al inicio de la liga en el medio, así que la verdad que es un calendario bastante exigente y que bueno, tenemos que estar a la altura para poder competir, ¿no? ¿Ya fuiste viendo algo del grupo B que van a jugar ahora a fin de este mes, 27, 28 y 29? ¿Viste algo de Valdivia? ¿Sabes algo de Braiki Maccabi? Vi el equipo uruguayo, que es un equipo con experiencia y que viene de ser campeón, y un equipo fuerte. Lo vi en líneas generales, no estudiamos mucho al rival todavía, estamos viendo partidos. Tuvimos la posibilidad de ver al equipo local en un par de juegos que tuvo de preparación en cuadrangulares amistosos. Y bueno, de Bolivia mucho, la verdad, no conozco del equipo. Pero bueno, estar informándonos continuamente, ver algunos partidos y bueno, estar preparados para tratar de defender mucho a nuestra liga, ¿no? Porque es una liga sudamericana, una liga, claro, internacional, que es importante ir pasando etapas para nosotros. Y en este torneo, en la liga sudamericana, el objetivo es pasar esta primera etapa. Sí, lógico. Nosotros intentamos competir en todo momento, en cada partido que nos toque jugar, y bueno, vamos a enfrentar al local, que con posibilidades de clasificar, porque el local siempre un poquito más tiene, sí. Y bueno, hay un equipo uruguayo que salió campeón, que bueno, es un equipo que tiene jugadores con mucha experiencia, jugadores con gran trayectoria internacional, como García Morales, por ejemplo, y, sí, y bueno, sí. Repito, es una buena medida para nosotros, y tenemos que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Y para eso tenemos que estar enfocándonos en nuestro juego de conjunto. A ver, un entrenador, ¿no? Sebastián Ginóbili, y tenés una campaña como la que tuvieron el año pasado, los elimina San Lorenzo, podían haber pasado ustedes, después San Lorenzo termina siendo campeón de la competencia, pero la serie fue muy pareja. Con mucho carácter dan vuelta una serie en Junín, con aquel doble de Redivo sobre la chicharra, sobre un costado, en una cancha complicada, con un equipo duro. Digo, ¿qué cosas o en qué cosas trabaja para que todos aquellos que ya lo conocen a Bahía Basket se encuentren con algo nuevo este año? Porque todos van a saber que es un equipo que le gusta correr, que es un equipo con pierna fresca, que es un equipo joven, que tiene dos extranjeros rendidores. ¿En qué se trabaja? Mirá, estamos tratando de mejorar un poco la intensidad de juego, ver si podemos subir un escalón en ese sentido y tener sobre todo más continuidad durante más cantidad de tiempo en un partido. Por ahí teníamos una intensidad alta en ciertos momentos del juego y no durante todo el partido, y ver si podemos subir un escalón más en ese sentido. Y sobre todo estamos trabajando más en la mejoría del juego fijo, que el año pasado por ahí basábamos, claro, la mayoría de nuestro juego en la intensidad, en la dinámica. Pero bueno, obviamente que si quieres competir con los mejores equipos, tenés que ser un equipo mucho más completo. Defensivamente creo que hicimos una buena temporada en todo sentido, y bueno, necesitamos mejorar eso un poco en el juego estacionado, que por ahí las malas decisiones, la selección de tiro no era las mejores, y bueno, estamos insistiendo mucho en eso. Está muy bien. ¿Y vos en qué etapa te encontrás de tu carrera? Como entrenador joven, con pocas temporadas, y ya con una cierta experiencia, corta, pero una buena experiencia en Liga Nacional, porque la jugaste y sabés, sí, cómo es. Bueno, es mi cuarta temporada y en esa como entrenador, y la verdad que la metodología de trabajo, no solamente mía, viene de la mano de la ayuda del cuerpo técnico, y también viene del presidente, del equipo, de Pepe. Y tenemos un lineamiento muy muy particular y muy fijo, no digamos, nuestra idea es obviamente competir, salir a ganar cada partido, pero va de la mano de otro tipo de objetivos, que es desarrollar a los jugadores más jóvenes. Entonces lo tengo bien claro y estoy en un lugar indicado, y me encanta lo que estoy haciendo, y me parece que es el lugar ideal para ir aprendiendo. Porque más allá de que obviamente siempre es importante ganar, todo el suceso de una organización deportiva pasa, claro, por el resultado, pero teniendo la posibilidad de que cada año esos chicos lo están haciendo mejor y darle la posibilidad y el lugar para jugar, hace que mi trabajo se enriquezca mucho. Así que sigo aprendiendo, sigo desarrollándome como entrenador, y en un lugar donde creo que están dando todos los factores como para mi mejoría, ¿no? Así que la verdad que estoy en un buen momento personal primero y profesional, porque me parece que estoy en un lugar ideal para para desarrollarse como entrenador. Sepo, se nos acaba el programa, estamos haciendo una recorrida, bueno, antes hicimos una nota con Federico Zubiele, pero en esta previa hicimos una recorrida con todos los entrenadores de cada uno de los equipos para que nos cuente un poco, no las novedades, porque hubo un equipo que ya estaba prácticamente delineado de entrada, fue Bahía Basket, ya que al repetir a la pareja de extranjeros y al decir que sí Pancho Haas en un año más, el resto de la base estaba, así que a trabajar con el mismo equipo. Nada, te mandamos un fuerte abrazo, ojalá que la rompan en la Liga Sudamericana, ojalá que tengan una buena Liga Nacional y nos estamos cruzando en algún momento. Seguramente, empieza el circo, la temporada es muy larga. Empieza el circo. Bueno, seguramente sí. Nos encontraremos en varias canchas. La mejor temporada para vos y para Bahía Basket, ¿eh? Dale, Fabio, un abrazo grande. Abrazo. Sebastián Ginóbili, en un buen programa que tuvimos hoy, con una nota extensa a Federico Zubiele, hablando de todo un poco. Bueno, nos encontramos mañana a las 12 en esto que es Uno Contra Uno y que va por AM570 Radio Argentina. La nota de Zubiele, la nota del Cepo Ginóbili la van a tener en un rato en unocontraunoweb.com. Chao, hasta mañana. Auspicio Uno Contra Uno Radio, Nadir Copas.